Ciao Pipunjati, tutta Yarka. Πακάρι πάτα, κάτα μου. Για να του τάτα μη σας κάνει. Καϊκή μη κάτσι. Ρίχνει να ακούει. Πάτσα κάουσε, μίσκη σημείουα. Ρίχνει να ακούει. Ουίδια ικουνάουα, νιώ παγιού για ικουνάουα. Ρίχνει να ακούει. Για σαν ακουνάουα, τάκη κουναουάν πας. Ρίχνει να ακούει. Καϊ πατσάπη καζαρίντσικ, άζει σαμούσκα καπάιτσικ. Yayakuna mamakuna, Ecuador mamazakta bimasikuni, manazata kangichi, gaji pachata charipaichi, shamu pasunchi, kunan kaituta pipas tigramunchi bimasikunaza, rixinakui uyachiwan, hasta wanka kunampis, hasta wanka subyuya ikunata karana kungapak, sinazata. Kikingunawan pasasada tapas parlana kungapak, munaiwan kaikutimpika tigramunchi kamasikuna, hasta wanka, kikunata yupaichanata munachi, kaisumah, kaipachakunata kumbidas kamanta, nyukanchiwan pakta, hasta un caricatico scamanta pascaño canchico y achipi punjanta quien kunapa hiuya chicuna sugerencia kuna chinesata subta kuna tapas caras pasamos camanta quien kunata yupa chanata munachi hasta wanka kuna kai kutimpi pas tiramos ya mas ikuna hasta wan sug sugri mai kunata karana kungapa kuna pika nyaza di manakusun hasta wanka nyukanchi runa zakta unapi shuti kuna manta y más asuti kuna tata churanchi kuna kuna pika ninchi yaka kai runa yakta kunapi maihan kunata kan ñukanchi pa referencia chay shuti kunata churangapa wawa kunata shuti chingapa sina ima sukta shuti kunata churangapa ima chay kunata ima sinata churana kunchi mai yuya imanta pachata wiña chinchi chay shuti kunata sina pasay kunata asata kari mana kungapa mi kai pika kanchi ñaza hasta un kacharingapa kunan pika mañarka kuna wakin kunaka takiwan kacharichi nishpa na chushi nispaka chaywan kacharinata munanchik sina munaywan kaykutinpi kinkunata alli shamushka nishpa chaskishpa kaykutinpika takiwan kacharinchik mashi Daniel Castellanos controles de sonidopi sinallatak kaykutinpika rimaripi kacharishin Angel Criollo hasta unka kinkunawan ojalá shuk takita churaspa kacharishun shuk musikitata mashi Daniel hasta unka churaspa kacharishun chaykipa ña tigramushun hasta unka rimaykunawan katingapa kacharinchik mashikuna. Baterita mi Kasnami kai kuita gunapa hasta un karin suma suma taquita pascara kurkanchi chimborazo marca manta taquita hasta un karin maizuma huyana kurkanchi masikunas hasta huanca kai ñajamanishka sinaka kunampi ka ñukanchi pa ninchilla ka ñukanchi pa llakta kunapi ka sina sumakta maipi ka nirinchi nachu kuita kunama sina maikan kuyaita mañaipi ka sina mañana kaska kamasikuna kunampi mi hasta un karin maipi ka ni masta mañangi ñuka ka sina kai taquipi sina satakata mañana pero nia imagina ninmi yaku sina achikze kangi kanishpa sina maipika nirinjika imanaji kangi chimashikona kishpishingi sinyo kamana imana na paspa kikin una pa wasima yengata yaiku paskani pero sina pas chaya chifa kikin taka rinzimanta izana kanchika tokuikuna tokuspa izana kanchika imamanta chari sakirishkangi yapa puñuspa maipi sakirkangi amasi na samunar kanchimas no que miambi matuparini shu masigu sumak llamasigo chaymi kikinga shinatami alikachingiashpami pushamupani ña kashpaka rishpashinari paymi kan mashi ema tuakisa payka maymanta shamunki mashigo imanalla maypita yalipashkanki chikaigo makimi remushpapi kayta habilitación mashi Daniel ña chikapanchi ña shina kashpaka imanalla mashigo alichishi tacharipashun castellano pirima shanispa ka castellano pirima paija o kichwa pirima pa pirima paija mai hambi inglés pe pa inglés pe pa ni ka chira hamu tanchi ma shi i manaja pagi turi carlo bueno para mi mata shamungi ñuka pujili yaktamanta pujili yaktamanta kambai ju yakta cotopaxi ah cotopaxi nachu marca cotopaxi ari ay asna ka marca cotopaxi kamba kiti Pujili. ¿Y ahí se llama? Cachi Alto. Ah, Cachi Alto. Suma. Si no caspa Cachi Alto, manta con masita, me cae pichari panchi. Ah, maíz. Bajampa, yo dije, si un mispa cacha, mundaje capanguichi. O mana caspa que caya chito con guichipas, cae caro y achiman. Chay 22-20-96-6, mami, si con una pascaya chispa acá. Y más de tapas tapo y usanguichi, y más de tapas rima y usasu. Mana kaspa ke kikun kuna pas kishka y tukun gichi ka nyukanchi ke nichi ya ka rixi chanta kuna man pas yamashi kuna sa ka rixi na kui uya chindishka man kishka y tukun gichi ka Facebook pi kanchi sin zata Twitter ima pi pas kanchi hasta wan karin ka blogger pi pas kanchi rixi na kui uya chi punto blogspot.com nishka man sina ka chay kuna pi pas kikuna pas pacta pacta nyukanchi wan hasta wakin rima y kuna tapas chura y usanchi mashi kuna ari mashi kaipi ñukanchi ta rikungapak shamushka mashiwan ashaguta rimarishunchia kikinga kichwa warmi chukangi o misha chukangi imata kapangi kichwa warmi mikani ya sumak mashigo maypita kawsashkangi Pujili yactapi me causarcani 15 años. Ya, chunga pichica. Ari. Chaimantaca quitupi. Quitupi, cae quitupi. Ari. Ya, sumac sumac. ¿Y matas rangi conanga? Conanga estudia jone. Oh. Jone. Ya. ¿Y mapita y sancapangi más? Cancillería api. Oh, sina kaspaka. Mindalay chukapangi. Mindalay kaspaka. Mindalay. O sea, diplomática ni shun kasi no pika. Ari. Oh, suma, suma. Nyuka pishi mora katun yashpa shina kanga po monani. Nyuka pa saitaka. Ay pika muskuni mi mashikuna. Suma, mashi. Mashi, Ángel, mani hanta ni hurka, masti nyukanchi shuti kuna manda, rimashu ni ishpa shina jata nyukanchi shimi manda, rimashu ni ishpa, cheta masti mi shugo, shugo rikuyu wang nishun. Kasi no pika shugo enfoque wang nishun. Chika, chay enfoque tami kanga ningi nacho ecología lingüística. Chika, ima takang mi mashi, mashi Ángel. Hasta un cachaita, que quien da mane con vida canchita riman apa. Pero si no pas más icuna a. Kay imamanta caita riman ata yuyaris canchi. Tau ka más icuna manin. Sukuna canin. Kichua simi, kichua rima y ka sukuna canin. Manara que españoles chayamu pimiña. Inca kuna kay. Ninchaka kay. Ecuador mamazakta ukupi kuna kay. Ecuador mamazakta ninji. Nachu chayas pa kuna pitiak más icuna ta conquistas canin. Chaimanta mi kichwa kari kuriska daga imaste ki chapina yakichiska o yakichiska o imashna claro o sarushka ya o kilpaska imashna pas imashna kaspa pas yakichiska sina sina tukuska nin chaimanta mi kichwa kakunan kaipi o imashna takan nispa wakin kuna kakichiska kakuna hasta un kachai kawari mana kusumi kikin nin kangi imata kangari ecología lingüística nis kunan ñajam ni kurkanchi lingüística castellano pica nachu ni un canchi que ni espaja acá imagínate pachamama pag ninche que tú cuitías kawan ni un canchi ximiwan simapuna nachu kanga más te pero si no pas callar y evitar punchi achichun más si ema pag causa y pica oyas kangi chu kichu así mica mana ni un canchi pacho nigta ni un camamita mi sin nirka kichu Kichuaka pipang ning. Asata pingana ya chikum makanda rikusum pingana ya chama rikuchi ya masiga. Ya mi paka tukurin. Ya paka mi paka. No, es que no, no escucho bien, no escucho bien. A ver, repita, repita. Está mal los audífonos. A ver, repita, por favor. A ver, conocí. Asa simita pasa que sea. Ya conocí, ya. Uyashkangichu kambaj yaktapi, kambaj ayupi. Quichua simica mana ñukanchipachu nikta. Mi abuelita decía eso, que el quichua, antes no hablaban el quichua, sino que había otro idioma. Uh-huh. Y cantaba en un idioma medio extraño cuando hacían pequeños rituales o ceremonias, pero de ahí nunca más se supo nada, o sea, no me he puesto a investigar y creo que también eso ha sido una falla mía. Ajá. Shina kashpaka y más hay chicar que ñukanchipa pacha shimi. Más hay chicar que manda quichua que chupaca ñukanchipa pacha shimi. Deberíamos ir al origen. Ajá. Hay que buscar. Pero y más tatarin chiman chay callari tamis, chay callari pachata. Chay callari nachu origen. Uh-huh. Ya. Y más na si tarin chiman chayta. Investigando. Claro. Mai pisitarin chiman. Ajata. Kuna pika chingariska. Ajata chinchima recurring. Wakin Mashikuna, Chaita Taripaspag, investigación mi taripana, Nacho. Taripaspag, Tariskakan Nacho Shuti Kunata, Gyakta Kunapa Shuti Kunapi, Mastishina Yura Kunapa Shuti Kunapi, Guyo Kunapa Shuti Kunapi, Gyakta Shuti Kunapi, Urku Shuti Kunapi, Kai Shutika, Mana Kichwa Shunispag. Hasta un yali ñau paspag Tiaska Shimipi, Michei Shutika Kan Nispa, Ninkuna Nacho. Sinapas. Kichwa shimi mana ñukanchipa llaktapi wacharishka kashpapas ñukanchik yuyaypika ñukanchipami kan yuyanchik imamandaj ñukanchik kichwata imashina rimanchik chay rimaypi tiyan wakin shimikuna mana kaymandaj. Uh-huh. Kanga ashtawan pachaka wakin shimikunata tarinchik sacha runakunapak shimimantak mañachishkataj. Uh-huh. Yuyashun por ejemplo fuyu. ¿Y mata fuyo? Fuyo ninchi castellano pica nube. Es nube. pero fuyuta chay yurak facha nimi chay mastemi shuar mashikunak. Yurak facha tani yurak facha nachu facha shina nachu jaltapi mandarin fuyu. Chaymi kachano pika chaytaka manto blanco nich. Chay manto blanco tami fuyu nin. Fuyu ka shinespaka kutin chay sacha runa kunapa shimipi. Ari. Chaita ñukanchik kichuaman kichua pikachaskishkanchik. Kichua pikachaskishpak ña ñukanchik ña ninchi ña chufuyo y manishpak. Shinashatak tzawar o kuitza o tzarki o tzini. Chay uyari tza mana kichua mandakan. Chay ka kan tzafiki manda. Tzafiki, tzachila kunapag... Tzachila. Tzachila. Shimimanta. Ari. Na tzachila, tzachila. Tzachila. Ari. Chay ka, kichua pi, mastimi, Cusco manda kichua ta rimakuna, shinayata chay kichua, Cusco pi kichua ta asata riksi mashikuna nin, nana tzaka nanyu kanchipacho nin. Chay ka, na tzini ninacho nin. Pai kuna kanate achan chini ni nami kangichinin chini ar pero sina pasin yo kan chika chini ninch ni akutin kuicha ni nami nin e mastiko isa kunata yo kan chika kuicha ninch tsao cierto chika chepi yo kan chi rikus kan chi yo kan chi pa kichu ashi mi pika tau ka jakta kuna ni anishun chak sacha jakta manda mashikuna pa shim mi manda wakin shim kuna sachila pa rima mi manda wakin shim kuna ni akutin chai hasta un hawama rispa ka inga mashikuna ni kan Colombia pika usanguna pai wambiano mashikuna pa shim kuna pa yo kan chi shimipi tianahu Maigan, por ejemplo, guambiano para acá. Ruana. Ruana. Ari, Ruana, mana quichua chucan. Ruana ka che mastemi guambiano shimipican. ¿Y más dicen en castellano pica? Ruana, poncho nichica. Poncho nichica. Che mican. Chica, Ruana ka pero che paikona pa shimipi cheican. Mana quichua shimipi. Chica, quichua shimipica cotinia chasquispa ni a churascanchi ni a ñucanchi pa Ruana ninchi. Nachina. Mastimi guambiano mashikuna ka pasto kunawan sina paktaja kausan kuna. Tal vez paschari kanga chay shimi pasto o pasto shimi. Pasto shimi manta mañashpa hapi muskanchi. O sea, su préstamo tacharinchi nishu. Ya. Chayka, imatak nisha nin chay. Nyukanchi imashina kunan rimanajunchi. Chay shimi wacharishka kan nashu shuk jakta gujapi mana. Hasta un garin tauka jakta kuna piñachishka. O sea, chay pitiajun ñukanchipa. Tauka kuna pura tukushpa. Tauka kuna pura tukushpa. Tauka kuna chay charitiarishpa, shinatanda kushpa rurarka, o mana kashpaka ña tauka kuna tuparina huipi chari rurarirka nacho. Pero mana chitaka riachi yachi patanchi. Tauka watapi rurarishpa. Tauka waranga, mas de pasa watakunapi ma ruraririanga. Na shug watayapi o chunga watayapi ma ruraririanga. Chayka. Pero shinapash, ña rikunchi, tauka yakta kuna, mas de kaishimita ka viña chishka. Chay kashpaka ñukanchipa llaktapash chaypi kashka piñashingapak. Chay wakin shimikunata churashpa. Wakin shimikunata churashpa. Shina piñashka kan kichwa shimi. Mana kanju imashina nin wakin imposición. Mastimi Cusco manda mashikuna shamushpak, inka kuna shamushpa, paikunami kichwata kaypi kasatisakishka nin. Inka kuna kaypi kanachu kanjis chunga watatasha mar kaypi kashka kan na o pacha watatasha mar kamaka. Kanjis chunga watatasha mar kaypi kashka kan. Nyuka kaita rikuni. Nyuka nchi wasipi, nyuka wasipi, nyuka mamita ka kichu watatasha riman. Mana kasha no shimita ka rimanchu. Sinapash kaste ya no shimika kaypi kamashna watata kaypi kashka kan. Picha pasa watata. Pichka pacha pata guata hasta un iskechunga guata wanga. Ar picha pacha iskechunga guata ta kai picas kaka. Chay tuku iwata pipas castellano simika mana yai kui tuku skachu nyuka aishupa wasi ukuma mana yai kuska. Chay o sa picha pacha guata pipas mana usan yai kuchita. Imas nata inka kona kakoten kanjis chunga guata japi yai kuchis pasakinga shukshimita. O sa natian nishun lógica. Natiang ni masna chaita hamutai. Cierto, chica. Chaimanda mininchi kunangaman kichwa shimi kausashka kachunga shina kashpaka yashagwata kunata mayan kashka nyaupashpach. O sea, inka kuna manara shamuyapita. Chaymanta ma kunangama kausa yushan. Mana kashpaka na kausa manga. O sea, ñama wañushka kan montauka watakwata. Ñuka chikambash mana remanahun remangiman. Ñuka pishmana remahuni mama. Kunan castellano ya prima. Ya, asata mishuyashka, mishuyashka makanchima. Que quien tenía inglés te ya chacos para que inglés se pilla chingón. O aquí en mi carrera, yo aquí más cuando tenía gringa o con agua y me acabo de hacer para cariño gringa, sabe chimbán. Ajá. Así, ¿no? Ari, ari. ¿Sabes? Chica, chay manda mi más y con mana ni tau sanchicho, quicho así mi can naño canchipa chunispa. Nacheta ni tau sanchicho. Si es que quicho así mi naño canchipa nispa acá, caste ya notaja mi huacaichina honchi. Chasquingapa. Ari, caste ya notaca. Paskashpak chaskingapak, ñukanchik ayuta, ñukanchik shunguta, ñukanchik wasita, paskashpak chaskingapak. Chaytami ruran, si es que kichwa shimi mana ñukanchik chunishpak. Sinapas masikuna, wakimpika ninchillaka, kutkay historia castellano pinishpa, historia oficial mamaypika, shina riksichin. Ning, ña manara España shamupi miñami, inka kuna kaitaka conquistashka karka, chayka ñami, paikunami, paikunapak shimita churashka karka, paikunapak imashina unan chaykuna churashka karka, paikunapak yuyaykuna tenia churashka karka, katipi mi castellano unka yar, kanche ninkuna. Shina ning historia oficial pini. Ari, pero chaytaka pita kilkan yari. Na ñukanchik runa kuna kilkanga. Na ñukanchik kamba abuelito, kamba abuelita mana paikuna kilkanga. Chaytaka misha, mastima kashpak, masti makashpak yalishpak kuna makilkashka na ñukanchipak llata kilkashaka ñukanchipak kilkanaka ñukanchipak ñawpa kawsaymanta kilkanaka tukuyllama manara rurashka o sea enterito rurana tiyan nacho chayka chaypi mashikuna si es que kikinkunapak churikuna o shikuna chay historia nishkata yachakunkapak munanakupika yachachipaychik. Pero shukta historia tarikuna kanchik. Ñukanchik ñukanchik ñawpa rimayta, ñukanchik ñukanchipak llaktapak, ñukanchipak kawsaypak ñawpa rimayta. Si es que kutincha tigrashpa ningapak mashikuna nin, nana pero shinapash kura kuna mariachichishpa sakishka nin. Ari, chay shukta tesis kan. Pero chaypash mana chay yaypaktan. O sea, kaytashan kutin yuyarishu. Ñuka mamita, ñuka taitiko, kichwatasha riman, ishkanti. Ñuka hatun mamakunapish kichwata llarimashka. Picha pasa watata mari castellanoka kaypi kawsan. Shinapash mana yaykuytukun. O sea, mana yaykuytukushka. Kichwa shimika kutin punchasha kunangama kawsashka. Y ñuka taitiko kunaka mana kashkaka tukuypacha católico nishka kuna mana kashkaka. Chayka, imashnatak paykunapa kawsayman yaykurka kichwa shimi. Pita yachachirka. Paypa taitakuna, claro, paypa hatun taitakuna, yalishka, waranga, watamanda, hatun taitakuna, mayachishka. Chaymandama chaypi kawsan. Mana kashpaka na, kaypi kawsan manga. Chaymi kan mashikuna, shina kashpaka ama chay yuyakunapi urmapashunchik, hasta wangarin rikushunchik, si es que kichwata nanyu kanchipachunishpaka, shina kashpaka maihan shimionda kina sakiringapak ninahunchik chayta. O sea, chayta, chay nakichwaka nyu kanchipachunishpaka, castellanoa sakiringapak, castellanoa nya sawarishpak, chaywa pakta punyungapa manya nin. Kikin nikurkani kangi, por ejemplo, chay shimi, kuitza. Ari. Kuitza. Asata rikukurkani, imaginata suktego, ninchichek suktego, mama jaktakunapi, kuitza nispazatak nin. Imagíname, sino o hambre. Por ejemplo, Colombia Guara. Pica. Por ejemplo, Colombia pica nijkuna kaska kuitza nispaka paikunaka pakaku. Nakapaita ka pakaku ni nakangi mas. Pakaku. Ari, Colombia ma pa Colombia pa simi kichwa. Colombia pi kichwa chiska, nacho. Chepi pastian. Ajá. Mastinga mashikuna, che wambiano mashikuna. Si pasto mashikuna, paikuna picharin. ¿Kichuata? Ah, paikuna picharin. O sea, imagínate, nyuka tapuni paikunata, por ejemplo, imagínate paikuna kichuata hapirk, porque inka kunamana chayma chayarka. Imagínate chayma kichuarka. Picha aparka, pichi sakirika, pichi chepi yachinga parka. Su maihan vivo, mashi utisca. Tukuy kai tawantin suyuta purik mashi. Claro, chayka, shina tauka tapuikunami mana kutichita charin. Chayka, hasta wangarin rikuna kanchik mashikuna, y maija shimitata, maija shimimanda yana pangapa kana hunchik, nacho. Chayka, chita alipacha yachajushpami kanakapanchik. Shina kashpaka, ya

Asata yuyachinakunkapak ashtawan karishamushkanchik kay uyachikunawan kay ña jamanikurkanchik kay manachu ninchaka kay shimikunapi nishpa imashinata kunakunapika kutin tigra achigachina kanchik wambra yachina kanchik nikushpa rimanakushpaka kunapika allitami jamuntana kanchik ñukanchikpak ñawpa kawsaykunata ñawpa rimaykunata nachu kikin Mashi Carlos nikurkanki punta tesis kakarka nishpallaka Inka Mashikunami shamushpa kay Ecuador mama llaktapika kay kichwata churashka tukuyta churashka kati tesis kakarka nishpallaka ninkuna chay historia oficial ari kushi patakunami mashte evangelizankapaka ya manachu cristianos tukunkapak nishpaka kichwa shimita tukuylla rimakukta japishpaka paykunaka kichwapi ña evangelizay kallarirka nishpa ninkuna. Maijan astawan shukta yuyachi tiyan Mashi Carlos. Shukta tesis, chayta imashti tesistaka imashtan na ñukanchik shimpika. Yuyay. Hatun yuyachik. Yuyachik, yuyay. O sapi yuyay. Na yuyay mikan. Kike yuyay, o mushu yuyay. Yuyay pisakiri shuk yan. Chay yuyashka. Shuk yuyay mikan, o shuk yuyashka mikan, nacho imashtan dijoni, mana shuk yayakta rurashka kan ñukanchipa kichwa shimi. Ya. Kichwa shimika rurashka mikan tauka yakta kuna. Imagina ñukanchik kawsaypi nachu ruranchik imakutapas tukuylla tananajushpa mirarisha shayarishpa nachu kanllalla ruranchik. Chayka chaymi shuk mushuk yuyay kan mashikuna, o sea tukuylla rurashka mana mushuk yuyay ashtawankari ñukanchikpak yuyay, chaymi ñukanchikpak yuyay, porque kay shuk yuyaykunaka mashtimi Europamanta shamushkakunapak yuyayma kan, na ñukanchikpak yuyayka, paykunapak kishkashka na ñukanchik yuyay kan. Chayka ñukanchik yuyaypi rikushpaka shinaka shukta charinchik. Chay yuyaymi kan tauka kuna rurashka. Imagina tauka kuna rurashka. Tauka llakta kuna rurashka ñukanchik shimikan. O sea, es una producción colectiva castellano pica. Pero kunapika, imagina rikunchiman tauka kuna rurashka ka, si esto mikan nispa ningapa. O sea, chaypi ya rikunchi nachu wakin shimikunata, kichwa shimikunata, kaishu shimikunapi. Shuar shimipi gimatian, wakin ñukanchik kichwa shimimanta. Safi kishimipi tiyan masti wakin kichwa shimi mandak kanahun niyakutin kay wambiano kunapa shimi kunapi tiyanahun shina tauka niyakutin chay shimi kunamandak nyukanchi shimipipas tiyanahun chayka chay pitrikurin ima shina mi tiyashka maki purari, o sea shimi kunata mañachiri tiyashka. Chica, si no gururas canchica, ni canchi paximita. Pero con empezicuspa, por ejemplo, kichuapi, maijan ni canchi, yacta kunapa, simi kunata, tactari usanchi. Hasta un bacheca, suar, masi kunapa, simi kunata. Wakinguna canin, waura ni kunapa, simi kunapa, simi ni canchi paximi pitian. Mana, mastimi, puyutaka, punchaya micharini, pero chimenda, hasta un ricina urman. Imagini kunata kaishu shimi kunamanda ñukanchipaman mingarimushka. Wakin nikunapas llaktan matiyan. Ari. Nikuna nishun mastimi paktara. Paktara takikuna imasta hamutangichi. Imata paktara nishanin. Mashi emita paktara imandi isanin. Pero castellano kikin pasya simi kanga chayka. Na castellano. Chica caimanta. Chaiter, kikin ayu llaktamanta, Otavalo mashikuna, paktara nisparinkuna. Paktara mikan, cuidadito. Ya, paktara. Mashi ema poisectapik, imashina nin cuidadito nispa. A ver, cuidadito. O sea, ñat, ñukanchisectapik, ñat, rikun en inglés. Imashina ñat, ñat, ari. Ñat, rikun. Kikin kuna kuti paktara. Pero sinapas chay pitarin chiki kikin kuna pag llaktamanta simi. Ajá. Sinami kan shuktak simi kunapas nishun anchupay. Anchupay. Ima nishan ning anchupay. Anchupay es quítese, retírese. Anchupay. Anchupay. Retírese. No. Chay anchuripay mi retírese. Anchupay. Anchuripay. Anchupay ka sinespaka imachare. Ima nisanin. Anchupay mi kan. Anchupay. Nacho. Kan nacho shu kuitaguta nacho imasti asata. Piñachikupi. Piñachikurkangi. Ya. Chayka chikuitaka mana kanda guyaspa mas rita rin. Ya. Chayka kan mi nispa sakringi. Anchupay. Pero chaypas nispas acá. Naki, o sea, está que funciona acá. Más o menos casi no pica. ¿Ya qué se va a hacer? Ah. Ya ni modo. Ya ni modo. Es chaymican. Señor Canchica, chayta caninchiman. Y mata razón. Y mata razón. Ajá. Canchica, anchupay. Ajá. Ya ni modo. Imbabura. Simi. Chayka. Más ñukanchigurku taita imabura taita pa shutigo mikan. Pero si napa significado pichurus pa acá. Charin tian mi shugo yuyei. Pero si napa shikunan kunan mana yachani imatanisha nin che shimi. Si napa ñukanchipa yaktapika chalua kuna matauka tiaska kan. Nacho imbabura o che ura chakipi charin chik imbakoshat. Imbacocha mi can yo canchipa imbacocha escucha ari cocha más de mi casi no pica San Pablo en Nacho Lago San Pablo chay imbacocha ari cotin chay pa que miría acá imbabura taita imbacocha imbabura chica china mi can chimborazo pinin por ejemplo chimborazo chimborazo por ejemplo chi un rimanchinacho. Sin exacta charinchi, chaycuna paximi, sin, por ejemplo, chambo, chunchi, sin, chewen, rimasca. Según anin, chimborazo marca pag, anin seca puruá, masicuna pag, simita charicarcanin, puruá, masicuna. Chaymanta, paycuna pag, dialecto chukanga, imagina mi kanga, chayca, chay, che, niscawan, yapa, rimaricuna, carcanin. Ari, chaytami, castellano pica dialecto nin. Dialecto. Ari, pero ñukanchi shimi pika, ñukanchi pa shimi jeta makan. Chaita asaguta punchi achispa sakingapa, ama makana huitiachun. Mastimi, imagina wakingona kanina, es kilkashpa ka, ña chaykunaka chingaringaminin. Nashina chukan, kunan pachapika kilkana hatun musurishka mikan. Kunan pachapika tukui shimi kuna, mana kilkashpa ka chay shimi kunaka wanyu naman mi chayanga mashikuna. Ya kunan pika tukuya kai pacha mama pika causa runa kunama ya kilkanapi causanchi nari mas pacha causanchi nachu kikingona ya shu anta wa tapingapa kilka katina kangichi anta wa pi maima rihukta ima nihukta ya ima guta randingapa rikuna urman kilkaskata o sea tukui pacha ma kilkaskata rikuna honchi chika sinajata manyuka chipaksimi chaykuna pitia hona chayka chay kilkanapaka musurimi shuk kashka sapi mana shikan kana rimaypika shikan rimanchi rimaypika nacho mashi mitapa yaktapi shukta riman kampa yaktapi kanga maymanta kan kayambi manda shukanki o kachamanta kanki kachimborazo manta makani kayambi pita wa kutin rikushkanki kanda chay inti raimi pirinika maskulata charinchi Chukuya y manda más yari. Más ya más yari. Otavalo, piscina. Más pilla charinguicha más. Bueno, chica. Chay, ni uka que na tanto guay nandere chukani que quincena. Más chica, ricima yari que quina. No, está, que quinta me sexis va a cañar. Si no chumas y mita. Sí, un poco. Ya se quisca mi casa. Más de shikan, shimi rimaikunata charinchi. Kayambi kuna shukta riman, otavalo kuna shukta riman, otavalo ukuyapita, otavalo kitipika shukta riman, waikopongo manga shukta riman, iluma manga shukta riman, peguchipi shukta riman, kichinchipika shukta riman. Pero shinapas, shina shukta rimaimanda, mana ni ushanchi, shuk shimi mikan. Na, chay shimi yata mikan. Sino que rimaipi mi shukta rimanchi. Kotin, chaymanta niya kotin tukuija hamu taringapa, o sea, tukuija ama karuyashka kangapa gastaban kari nyukanchipa hatun yuita shungu yuita charingapa musunchi shuk kilkata, o sea, shukashka kilkata. O sea, casi no shimipika shuk tronco común. Estandarizado. Chayta, tronco común estandarizado. Nacho casi no shimipika nacho hamu tanchija nacho kaikitupi casi no rimashkata. Madrid pi rimaskata, o Chile pi rimaskata, o México pi rimaskata, jamón tanchilla. Pero si no pasa rima y pica shukta riman, o sea, quito pi rimaguan, shugo, mastimi México pi rimaguan, mana chilla tacán. Siski chaita kilka pishina imashna rimakta churashpaka osa chingarin miña, karuyan. Pero shinapa shimenta mi kilka pika shuktasha kilkangona. Chika chay kilka shuktasha kilkimandaka tukuisha hamutanchi, ma imashna rimahubipash. Chika shinashta ma kichuapipash musurinchi. Shukta rimahushpapa, saraburkuna shukta riman, kanyarikona shukta riman, puruakuna shukta riman, salasaka kona kadi shukta pacha riman, kichu amazoniko kuna shukta pacha riman. Pero shinapash mia kilkapika tanda nahuna kanchi. Chaypimi, chay kilkami tanda chin kuti, tanda chin paktaya kangapa. Y chayta rurana urmanchik mashikuna. Chaypi, chaypa, mashtimi, chayta puncha yachik yuyaymi kan ecología lingüística. Quichuapica, quichuapa pacha. Pero ecología ka imatkan ecología. Pacha. Pacha mi ecología. Naturaleza. Ya. Yeah. Lingüística, chimipacha. Yukanchi chimipacha. Ari. Chica, yukanchi chimipacha también puncha yachina canchi. Ya, estamos sin puncha chispa katingapa, aunque kusikurgisun y eres ataki con aguampas. Carapanchi, ñukanchi, vista que somos camasiguman. Caitaki guta oya pasanchi. Caitaki cosamos, pues chas que son ya. Gracias. Pagui. Gracias, comadrita. ¡Wambra kuna! ¡Shamupaichi! ¡Kunan si aligota mi tachingi chinachu! Bakari bata kusun kumbari. Masikuna katinchi kaituma guya chiunga tawon karin achi mamita achi taitito nispa tawon karin kaituma suma taki kuna tapa zapa mukunchi kuna pika maihan taki kuna pa taki kakan yari masi ema na chu achi ema maihan ima taki ta yuyari ngichu kiki kuna pa zapa maihan takan imasina popular tradicional imasina ningnami tukuija munaska uyaska taki ka imasina tan santes kuna chukan may gente kan aquí una pues esta táctica tan santes Julián Tucumbi te digo yescan sí Julián Tucumbi es el más reconocido allá en Cotopaxi y más chuti táctica kan y más chuti ritmo takan más chuti kan danzantes no este cómo se llama sí danzante pero el ritmo es con garcan ya con a veces chay mi niña. Ay, ya nervioso. Bueno, me puse un poco nerviosa. Samo programa para apamos un kataki con apa, género con ata, por ejemplo. Mashi, kikin apamo itugungichu Julián Tucumbi pataki con ata kaiman. Sina uyaga mashi con ama karanga pa. Ari. Ari. Ya, sina kaspaka suya pa shun. Suya ji pa pari pataki con ama. Aparis que samo guía. Samo ijunkai pa. Kai mashi Julián Tucumbi pataki ta rixi chingapa. Ari. Ari. Ari ningi mashi ema. Sinapas masikuna kunan pika pacha kunan kasato masiska masikuna ya sinapas ya tuku sinapachas rikurin kamashi ima hasta wan yuyaita karas pasakinchima ya kai nyukanchi shimi pacha niska hawa hasta wan pacha kunata charingapak nisho yali mutsu rishka kakangmi kunambi nyukanchi shimi pa kausaita rikushpaka pachakunata michinga chishka. Nachu shu. Imagina. Shu yura ta rikushun yura. Nishun árbol. Nachu. Che yura kausangapaka musurin alpata. Uh-huh. Alpata musurin. Uh-huh. Che pajipaka yakuta musurin. Uh-huh. Che yaku kashamun. Che yaku kanachu shamun shu urkumanda. Che yaku kashamun huyu kunamanda. Huyu kunachai ur. Che yura muyun di huyu kunagatian nachu. Chay yura kanyakutin musurumi chay waira, nachu waira fukushpa yalista. Yakuti chay yura uka nyakutin charimi chay nachu minga chin pay payura konapi shu pishku konata gnishu. Kanguna kaimasta ningichi pishku taka. Pishku ninchi. Nyuk shu jaktapi, imabura jaktapi cha tu tarikanchi. Pichinchironin. Ah, pero shukshina imashten kanga. Sinónimo. Pishku nihuipa sinónimo. Imagine o sea, rikchashimi. Pichinchiro. Pichinchiro. Ah. Chica, pichinchiro con api, chaypi shu taz ninguta rangapa shamun. Chaypi ñawandushpa ima sakishpa rin. Chayka, chay kunawa mi causan chay urauka. Mana paya causancho. O sea, mutun. Ah, paypa pachaka kanmi. Chay alpa, chay fuyo, chay yaku, chay uiwagukuna, chaitukuymi chay paypak kawsay kawsana pachaguta ruran. Shinallata mari ñukanchipak shimipash kawsana pachata charin. Ñukanchipak yali hatun pachaka, chay ñukanchipak kawsana hatun pachaka kanmi rimakuna. O sea, aspashina. Aspashina. Rimakuna. Chay rimakuna tamaña chingachijun ñukanchipak shimi. O ñukanchik ñukanchipak shimita hichunajunchik nishu. Chay ñaka imashina chimbapuras kishinapika aspa kuna tukuri kushina yura katian pero aspa kanya ijan ija kushina ijaku y umana kashpaka shug yurata apamushkanchi ñukanchik alpa pika usachu ñukanchipa yurata ka hichushpa chay shinama yalihun shinallata yaku parrandika nishun chay yurapa yaku parrandika ñukanchipak shimika musun yachana ukukunata mashna ima ukukunata charinchi ñukanchik shimika usachu mana charinchi ukukunata nima ukuta sinallata shukta muturishka kuna tiyan kamachikuna kamachikta charinchichu mana sinallata ukunan bikarin chaylaya sawarishka wamrakuna mashi chaylla tapusha mashi emita kikinka sawarishka chukangi wawakuna charingichu mana charingi mana ashata pingarishka makikinda kikinga kuna kushpa ¿Y quién no me pingarisca? ¿Y más tarde qué piensas? Pero, mana sabuarisca acá ni ningún más. Ah, ya. Ah, ya, campa cachica. Ay, pacha noticia. Más. Ya, ni son, ¿chera ya sabuarisca cuna? ¿Quién churicunama mana quichu así mi pechimán? Che caña, che iguawapi, quichu así mi causa nataka, jarcanajunchi. Jarcanajunchi, cheika, cheimi, sinami, ya quichispa, chamunchi, o sea, pacha con otra quichuspa, pacha con otra quichuspa, chamunchi, ñukanchimanda. Es que guakin con una picanin, ñukanchi, taita con una manta casarispa. Ña ñukanchi, guagua con una camana, ñukanchi, sina cacho, munanchichonin. O sea, cheita, yuye, happy pactarin, y más na, nacho ñukanchi, taita con una camaca na juspa, maca, na maca y tu cuspa, causasca can. Chaita mamana munan, ama makaitungapa. Pero si no pasa con ambicañana, ni con chica, su jardín de ocupica o san chica. Chica, si no casi pacañana, y mamanda makanajuna, o sea, y mamanda, ni con chic makaitukuna mana tianga. Hasta un garin con ambicaña, puncha llamaña, runa caita, usanchi mai picas papas. Y más cana canchic mai picas, pues runa canata. Y ni con chica usa y manda, y maguta pues runanata. Ni con chica usa tamira chingapa, y matabe runata. Chayka, maima rispa pas ñukanchipa kawsay gutaka apashpa gnata macharinchi. Chayka, chayta ma mana ruranchi hasta ungari pingaita, o pingay mishan. Pingay mishan, o sea, pingaira mishan y ñukanchipa yuyay kunataka pingaira chaypika hundashka tiahu. Hasta wan kaikuna yuyay kunata, hasta wan achiyachispa katina miganchi mashikuna samu huyachikuna pipas. Kikinkunapak yuyachikunata paskaramu paichiyari mashikuna. Hasta wan ka ñukanchipa correo electrónico y mamá pasquisca mupaichi kaika rixinakui @gmail.com sukutinguan nisun rixinakui @gmail.com chayman kisca mupaichi kikinkuna puyuyachikuna sugerencia kuna y matapui kuna y ma achiyachikuna y matukuita kikinkuna otaki kuna maña y kuna tapas nasu chaymi sirma chaski kan sirma chaski sirma chaski man kikinkuna kuti uyachikunata hasta un spas uyachikunata uyasun mis papas rixinakui uyachi.blogspot.com man kikinkuna pas rikuitu kungichi chaypi mitukuita warkuchis pachulanchi masikuna yupachanchi masi emita yupachanchi kikinkunapa kikinpa visita manta hasta un carizamos punza con apa chaypi convidación kikipa sasata parlana con apa en apa y tapas kuspa hakuchi masikuna. Muchas gracias por la invitación, mil disculpas, no he podido compartir mucho con ustedes porque fue imprevisto y estoy un poco nerviosa, pero gracias. Ya sabemos bien dicho. Canchate matame esquema y yo oxe se upi. Sin examen y demás, examen y ya pica. Cuya y cura tiene. Que pisa marín y ni se puso moncha. Así, sin eso que yo pechanche, ya tengo más. Sin eso que yo pechanche, más y cuna, más y Carlos y Ambela, sin eso que Ángel Criollo, sin eso que más y Daniel Castellanos. Calla cama. Calla cama, más y cuna. Rixinakui. Kay pachakama, kay uyachita apamushkanchi. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, shamu punyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inquisita, chinallata, kaypimikanchik, tandanakuykunami, rurashkakai. Michakama.